este instante damos inicio a nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un programa que también usted lo puede escuchar a través de la página web www.casalacultura.gob.es y también en aquellas radios que comparten con ustedes también este programa, que es en Radio La Voz de Zamora en Zamora, en Radio Cariamanga en Loja y a su vez en Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas. Un abrazo gigante para todos y todas. Habíamos iniciado este programa con la voz de Julio Jaramillo Laurido y este pasacalle de Nicolás Fiallos, El Mendigo, una de las canciones que nunca para de sonar. Y precisamente hoy se recuerda el fallecimiento de este gran cantautor ecuatoriano Julio Jaramillo Laurido, que como ustedes conocen, el primero de octubre, en honor a su nacimiento, se celebra el Día del Pasillo Ecuatoriano. Hoy estaremos compartiendo más canciones que con ellas, con esas voces melodiosas de nuestro país. Cada una de estas canciones nos permitirá recordar a este gran personaje, a este gran músico de masas. Y también en este programa estaremos compartiendo con ustedes algo más de María Teresa Novo y Rafael Salazar del libro Soy del Sur y seguiremos ampliando este tema que nos había quedado pendiente en cuanto se refiere a las músicas del mundo ibérico. Así que vamos a seguir avanzando y conoceremos pues ese sonido ibérico, qué es lo que más encierra en la música. Pero bueno, vamos enseguida con nuestra reflexión, esa reflexión que la hemos preparado para compartirla con ustedes. Y esta dice lo siguiente. Un hombre daba un apasionado discurso sobre las desigualdades sociales y la injusticia o la injusta distribución de la riqueza. Según sus palabras, la solución pasaba por el compartir con los que menos tenían. Uno de sus asistentes le preguntó, ¿es cierto que tú tienes dos burros? Así es, contestó el orador. Yo no tengo ninguno. ¿Por qué no me das uno a mí? Preguntó él de nuevo. El orador replicó con cara de pocos amigos. De eso no hablamos. Esa es otra lógica. Con esto, amigos, amigas, vamos nosotros a continuar en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Como siempre, aspirando que ustedes se hayan propuesto ya todo el trabajo que van a realizar en función del día. Hay que recordar que no debemos permanecer anclados en el pasado o quizá pensando en el futuro. Somos personas que, ustedes saben, tenemos un ciclo vital que es nacer, reproducir y morir. Por lo tanto, hay que vivir ese día a día, poniendo todo lo de nosotros, ese esfuerzo, ese gran sacrificio, sabiendo que al final nos vamos a sentir satisfechos con el deber cumplido. Por lo tanto, les invitamos a subir esa autoestima hoy, porque este es el momento, este es el instante. ¿Ah? Claro que sí, es el momento preciso para nosotros poner todo lo que tenemos, ¿no es cierto?, nuestro buen ánimo, nuestro buen deseo para empezar con ese pie derecho a encender esa luz de nuestro camino y empezar a caminar para poder ir, camina unos ratos más rápido, otros momentos más lento, pero a la final sabemos que vamos a llegar y diremos, uff, he llegado y he cumplido con lo que me he propuesto. Con ese abrazo gigante, ese saludo afectuoso desde los controles, Andrés Viracochi, quienes habla, Laura Ríos Armijos. Enseguida vamos a compartir otra de las canciones que les habíamos preparado. A propósito de acercarnos al carnaval, y que miren, el carnaval está tan, enraizado en la cultura de nuestro país, y que además es una red que se teje en función de todo, ¿no es cierto? Familia, para estar juntos. Vecindad, quizá solidaridad, afecto. Cada zona tiene su espacio y la forma de cómo hacerlo. Y además todo está vinculado, miren, con la música. Esas músicas tradicionales que ustedes las escuchan en cada una de las provincias. A esto se une la rica gastronomía ecuatoriana. Cuando sale, usted piensa y dice, voy a disfrutar de este carnaval, de la música y también de la deliciosa comida de esa zona a la cual voy a visitar. Y sin duda usted ya se está preparando para asistir a cualquier provincia, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? A Loja, a Carchi, a Guaranda, a Riobamba, al Oro, a ¿dónde más? A Cañar, Cuenca. Para todos estos lugares usted ya está preparándose y pensando también qué es lo que se va a servir en este feriado. Bueno, con esto vamos entonces, a propósito de hablar del carnaval, a escuchar un carnaval de Guaranda. Aquí está Perico de Veintimilla para compartirla. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Y pare, después de ese carnaval que seguramente usted ya se trasladó hasta Guaranda, porque es momento de compartir con ustedes sobre la música ibérica, seguir avanzando en este tema. Y María Teresa Novo y Franklin Salazar nos dicen que el sonido ibérico encierra todas esas subversiones históricas de la falsa música que traída originalmente del Oriente por virtuosos músicos y fabuladores, se arraigó en Andalucía como una forma genuina de canto, para que luego, en tierras americanas, se incorporase en forma natural a sus cantos populares. La música del mundo ibérico de España y Portugal, y por extensión iberoamericana, conforma hoy por hoy el sonido de mayor riqueza en el mundo, porque de tantos pueblos entroncados en una historia común, ha quedado un sedimento múltiple que ha ido creciendo en las voces infinitas de la tradición. Miren ustedes, según estos dos personajes que comparten esta obra, de dónde provienen todas estas raíces musicales y cómo se han ido adentrando en nuestra cultura. Vamos a irnos con más música y al regresar entramos a otro tema que es África, esos mosaicos musicales de un continente marginado. Vamos a ver qué nos cuentan aquí, ¿no? Estos dos personajes que los hemos traído durante este programa para compartirlo con ustedes. Y de antemano les invito a que ustedes nos vayamos preparando para durante esta semana, qué sé yo, puede ser jueves o viernes, vamos a decidir contando en el transcurso de la semana. ¿Qué tal el viernes? Vamos a hacer un programa especial en la que escucharemos muchas canciones alusivas al carnaval. Y voy a pedir la participación de ustedes desde cualquier lugar. Si quiere hacerlo a través del celular, hágalo a través del 0984-258-523 para que nos comente cómo celebra usted el carnaval, qué es lo que espera usted de estas fiestas. ¿Habrán cambios? ¿No habrán cambios? Bueno, hay muchas cosas, muchas normas, muchas ordenanzas municipales que se toman. Ustedes recordarán por acá en el norte, en Imbabura, en estos sectores donde se crean ordenanzas para ya no recibir los globos o las bombas llenas de agua o las famosas cariocas, sino que se permitan los desfiles para que la gente pueda disfrutar. Lo mismo escuchamos en Guaranda también, que no se puede mojar durante las comparsas ni después. Así que hay que ir tomando en cuenta esos detalles para evitar contratiempos con la seguridad. Y sin duda, usted Zambato, con esa maravilla que también ahí ya no hay agua, sino hay flores y todo, frutas y un gran disfrute. Y obviamente que esto sucederá en algunas provincias de nuestro país. Bueno, nos vamos a ir con música. ¿Quién está acá? José Ignacio Canelos y Claudio Aizaga nos traen un pasillo muy romántico que lleva por título Bello Ensueño.

por el mismo sendero donde te hablé de amores. Y en el 2008 muere en Guayaquil el técnico de sonido Julio Aldaz. Trabajó 40 años en la empresa IFESA, grabando discos de artistas nacionales y extranjeros. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición Laura Ríos Armijos. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ya estamos de regreso aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano y bueno, nos vamos a ir con música. ¿Qué tal si escuchamos a Julio Jaramillo Laurido y esta canción que lleva por título El Viajero? Llego a ti, cansado, adolorido, torna del alma de una angustia plena. Debí buscar el astro del olvido, mas tú puedes curar mis hondas penas. Negros pensamientos, me tendrías piedad con todo el alma. Si llego a ti, perdona mi tardanza. Del mar fue culpa que atrasó al viajero. Del porvenir te doy con mi esperanza, te doy mi corazón, te doy entero. Se hundió en su despojo. Y continuamos, ahí ustedes escuchaban la voz de Julio Jaramillo Laurido, fecha en la que él falleció y a la que acudieron ríos y ríos de gente. Hubieron varios comentarios de que este personaje quizá durante su vida artística como que no había la mayor trascendencia artística, pero miren, a la época de su fallecimiento se pudo ver de que fue un artista muy reconocido, que se dijo que era venezolano, mexicano, porque en estos países fue donde él tuvo la mayor fama, que quizá aquí en nuestro país. pero vive en nuestros corazones, porque los recordamos como un gran artista, como uno de los ecuatorianos que brilló aquí en su tierra también y en otros países. Vamos a continuar nosotros con nuestro tema y más adelantito, quizá luego de esto, vamos a compartir este tema de Fernando, el poema de Fernando Artieda que lo dedicó a Julio Jaramillo Lauridi. Y bueno, hablábamos de África, la importancia de este grupo humano, y se dice que el judaísmo, el cristianismo, el islamismo florecieron en el África mediterránea y anterior a nuestra era. El mitraísmo como símbolo del culto a Mitra, el dios solar de cuyos ritos se nutrió el cristianismo para garantizar esa permanencia cultica popular. Y en África Negra, los aportes mágicos y musicales de las culturas sudanesas que abarcan toda el África meridional y que alternan esos ritos, las danzas con las culturas del sur, que han sido representadas por el llamado cinturón Bantú, que se extendió desde el río Congo hasta Sudáfrica. Vamos entonces en este instante nosotros a escuchar este poema que lo dedicó Fernando Artieda a Julio Jaramillo precisamente en su fallecimiento, y dice lo siguiente. Yo sé que tú lo dudas, que yo te quiera tanto. Si quieres me abro el pecho y te entrego el corazón. Y le llegó su caimán, su Julio Verne. Por eso de que de la tierra a la luna, de que viaje al centro de la tierra, cosa tan triste. Y fue como si anduvieran ofreciendo la muerte a domicilio, porque de pronto se encendieron las rocolas en el pollo loco, en el chuzo engreído, en el note a hueves, y la voz del man entró así con todo, por las ventanas de las casas, por las goteras del techo, por las rendijas de las cañas separadas. En las esquinas la biela zumbaba, y la gente no hablaba sobre él, porque ¿para qué iban a hablar? Si el pueblo sabe que de esas cosas nunca se habla. En el café de los intelectuales la cosa se estaba poniendo kafkiana cuando pasó Carebandido y les dijo que qué Gabo ni la Gavers, ¿no ven que se ha muerto el man? ¿Cuál man? ¿Cuál man? Preguntaron los desenchufados. Y Carebandido, con esa dignidad característica de los ladrones de barrio y los poetas, ¿cuál man más va a ser, pues, Gil? ¿Habrá algún otro más bacán que Julio Jaramillo? Las putas sacaban monedas de azúcar de sus chaucheras trasnochadas y las metían en las ranuras de las Burlitzer para escuchar «No puedo verte triste porque me mata tu carita de pena, mi dulce amor». Y comentaban, y algunas hasta lloraban, y el maricón Alfredo tenía que estarlas arreando «Ya pues, señoras, a trabajar, déjense de pendejada, ni que el hombre hubiera sido su marido». Una zorra veterana bebía cerveza y recordaba que ella lo había conocido desde los tiempos en que era camote de la Blanca Garzón, el mejor calzón que había en esa época por los cabareces de Guayaquil. Los taxistas y las peroles, seres por los cuales uno puede enterarse de todas las cosas de este mundo, seguían escuchando Radio Cristal, que había transmitido como un partido de fútbol la muerte de JJ, con sus micrófonos instalados directamente desde la Clínica Domínguez, donde yace en el lecho del dolor el único, el incomparable, el ahijado de Carr, el ídolo del pueblo, Julio Jaramillo. La voz de Humo Bar, sinceramente conmovida pero rota por 14 horas seguidas de darle a la lengua en forma continuada, iba adquiriendo tonalidades deprimidas y a ratos hasta dejaba botado el micrófono para irse a tomar una cerveza o a comentar con otros locutores de la radio las cosas del velorio. Las cantinas estaban llenas y había un clima como de alborozo trágico, como si una angustia jubilosa fuera tomándose las calles, subiéndose por los postes de alumbrado, reptando por los jardines de los parques y trepando a los árboles más altos para desde ahí descolgarse con todo su entusiasta dramatismo sobre la ciudad acongojada, sorprendida, estupefacta, porque era que no se podía creer, porque aunque se sabía que estaba grave, que se iba a morir de todos modos, una sobrevivencia como ajena nos había dado la nota de que la muerte no existía, de no pararle bola, de que lo único que tenía derecho entre nosotros era la vida. 2 días con sus noches lo velamos en el estadio. Desde todas partes se venían, con mujeres, con hijos. Desde Lomas de Sargentillo venían, desde Pechiche, de Vuelta Larga venían solo para ver cómo cantaba de muerto. Ríos de gente salían de los manglares, bajaban de los cerros rodando por el lodo, ensuciándose la ropa, perdiendo los zapatos, perdiéndolo todo, menos la firmeza de estar junto a él en su última conquista, la de aquella tarde en que Dios que se le va ajumando y él, ¡zas!, que se le va levantando a la muerte para toda la vida. Miles y miles de zambos, cholos, negras culonas, choros, putas, poetas, asesinos, deportistas, periodiqueros, sinvergüenzas, curas, sableadores, contrabandistas, alcahuetes, betuneros y maricas, gentes del pueblo arracimadas en colas largas como el destino para tocar el cuerpo, persignarse, llorar a grito herido la huella de su ausencia. Mónica se vino desde la Johnny para contarle, después de muerto, todo lo que lo había querido. Un borrachito con una botella de trago en la mano, temblorosa, decía: ahora solo nos queda Barcelona, ahora solo nos queda Barcelona. Ahora se va caminando lentamente como bandera extendida sobre los brazos de la gente. Se va el zorzal, el lírico, el artista. Se va el duro, el brava, el superbacán, el pinga de oro. El cantante más pesado que ha tenido el Ecuador y el mundo, más claro ya. Mucha nota con mi persona. Ya resbala tiernamente el cadáver abrumado de flores, y es como si los muelles se hubieran puesto a toser señales, antiguas sirenas, cangrejos, pianos y manzanas. La masa desconcertada, ebria de malas noches y de alcohol, se va raleando en grupos de a uno, de a cinco, de a 32. Van buscando la calle estrangulada que sienten medio enferma, como traspapelada entre las sombras, como sonámbula, como si fuera otra y no esta Guayaquil, la ciudad viuda y guáchara que había perdido al mismo tiempo su hijo y su machuchín. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriana. Claro, después de escuchar este poema, sin palabras, Andrés, nuestro compañero, solamente sonríe al escuchar cada uno de los versos de Fernando Artieda. Y bueno, nosotros les vamos a acompañar con música enseguida y está aquí Los Indianos. Ellos nos traen esta canción que lleva por título Rosario de Besos. Aquí está la voz de Pepe Iturralde y Pepe Quevedo. Olvidarme, porque yo no lo quiero. Es inútil que trates de borrar el recuerdo, esas límpidas tardes en que al son de mis ruegos en mi boca dejaste un rosario de de besos de tu vida entera. Soy el único dueño, me verás cuando duerma, acercarme a tu lecho y sentir que en la senda de tus labios bermejos voy pagando la ofrenda de tus cálidos besos. Condenarme al olvido será inútil quimera, como el sol en los ríos va mi sangre en tus venas y tu amor que es mi vida. Aunque tú no lo creas, vivirá mientras viva, vivirá cuando muera de tu vida entera. Soy el único dueño, me verás cuando duermas, acercarme a tu lecho y sentir que en la senda de tus labios bermejos voy pagando la ofrenda de tus cálidos besos. Podrás olvidarme, me amarás en secreto. No es preciso que me hables para yo comprenderlo, porque siempre al mirarme me dirá tu silencio que otra vez quieres darme un rosario. Y para finalizar, les comentamos a ustedes sobre África, ¿no? De que es uno de los continentes que se nos presenta como ritual de lo exótico y lugar de insólitas aventuras turísticas. De esto precisamente heredamos formas culturales invalorables, tanto en la poesía como en la música y además en la danza, el lenguaje y también las costumbres y las creencias comunitarias que han estado presentes tanto en Europa como en el mundo real de este maravilloso América Latina, de esta maravillosa América Latina. Con esto, pues, amigos, amigas, vamos a concluir nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, invitándoles a que me acompañen en nuestra próxima emisión. Quiero adelantarles y comentarles que mañana, como siempre, hay nuestra serenata, el espacio para el entrevistado, y estará con nosotros María Tejada. Así que no se pierda esta oportunidad, queremos su participación activa a través del 2220-966. Y en nuestro siguiente programa, donde estaremos contándoles algo más sobre este libro Soy del Sur, estaremos compartiendo con ustedes sobre las culturas semíticas, cómo aporta a la música este espacio. Bueno, con esto hasta la próxima, amigos, amigas. Continúe con nosotros en el mismo dial y en esta misma emisora. De mi alma vibra el San Juan, en la tristeza de mi alma vibra el San Juan, y es el doliente suspiro del indio su compás, y es el doliente suspiro del indio su compás. En las carreteras, tras las enramadas, en las carreteras,